relacionados con la pandemia, que se denominó la pandemia en La Pampa. Fue una convocatoria que se realizó con el financiamiento del Inca para difundir y fomentar al sector audiovisual de nuestra provincia. En esta oportunidad vamos a hablar con uno de los ganadores de este concurso, que proyectó el sábado pasado su cortometraje. Estamos al aire con Ramiro Urquiza. Él realizó un cortometraje que se denominó Derisor. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Camila te saluda. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Camila. Muy bien, muy bien. Bueno, Ramiro, primero que nada, felicitaciones. ¿Cómo estás? Bien, contento, la verdad contento. Primero quiero hacer una aclaración. En realidad el concurso no fue de cortometraje, sino de guión. De guiones, bien. Claro, el concurso, más o menos para ubicar un poco, el año pasado se llamó a un concurso de guión, aproximadamente por el mes de septiembre, por ahí, si no me equivoco. Y yo participé de ese concurso porque lo mío, a mí me gusta escribir, digamos, ¿no? Sí. O sea, la realización no es lo mío. De hecho, soy absolutamente primerizo en esto, ¿no? Sí. No tenía experiencia previa ni nada. Y una vez que se realizó el concurso y se eligieron los ganadores y ganadoras, entre comillas, fue decantando la idea de realizarlos, ¿no? De llevarlos a la pantalla, por así decir. Así que ahí nos embarcamos y culminó este sábado con la presentación. Bien, entonces vos nos decís que te encargaste de el guión, ¿sí? Y después está puesta en escena, ¿quién la realizó? Bueno, en realidad lo que me llevó a animarme a realizarlo fue que uno de los requisitos para presentar el guión era que tenía que ser un equipo. Y bueno. Entonces tenía dos amigos que estaban, digamos, en colaboración conmigo y ellos iban a prestar su apoyo, digamos, iban a colaborar con las cámaras y todo eso. Pero al final, por razones personales, tuvieron que abrirse y terminé realizándolo yo solo. Así que fue una experiencia realmente de mucho aprendizaje y de mucha imaginación. Hubo que, la verdad que tuve que emplear todos mis recursos imaginativos para poder concluirlo, pero muy positivo. Bien, ¿cómo fue esa experiencia de escribir el guión? Bueno, mira, yo en realidad soy estudiante de comunicación y comunicación social acá en la Facultad de Humanas de la ULPAM, ¿viste? Sí. Y en tercer año y tenemos dos materias, en realidad tenemos una materia que se llama Taller de Producción Audiovisual, que está dividido en dos cuatrimestres, ¿no? Está dividido en dos. Y ahí nos enseñaron a escribir guiones audiovisuales, ¿no? Entonces, ahí es como que a mí siempre me gustó escribir, como que se me despertó el interés, ¿no? En la cuestión del guión cinematográfico audiovisual. Empecé a escribí para la cátedra, digamos, unos guiones muy sencillos. Y en ese momento, digamos, por esos momentos, es como que cuando estaba el interés allá en el pico de interés, digamos, surgió la oportunidad de hacer un guión y participar en este concurso, ¿no? Entonces como que se fue todo sumando y me animé, digamos. Y así fue como surgió el guión de Derisor. ¿Te llevó mucho tiempo? ¿Fue algo que te costó más? ¿O podríamos decir que no tuviste ningún inconveniente a la hora de escribir este guión? Mira, vos sabés que ahí, digamos, el guión trata sobre cuestiones que yo venía masticando ya, que tienen que ver con mi carrera, con la comunicación, y, bueno, con la pandemia, ¿no? Y con toda la problemática de la infodemia y estas cuestiones, ¿no? Que por ahí están muy... nosotros por ahí en la carrera las charlamos mucho y como que las tenemos siempre presentes, ¿no? Sí. Entonces como que se fue saliendo solo. No sé si decir que me costó, tampoco voy a decir que fue sencillo, me llevó su trabajo, pero es como que había un montón de ideas que estaban dando vueltas y por ahí lo que más me costó fue transformarlo al lenguaje audiovisual, ¿no? Todas esas ideas, ¿no? Llevarlo a una ficción y a una narrativa que por ahí no es la, digamos, por ahí la que uno está acostumbrado, ¿no? Yo por ahí podía conversar sobre esos temas con mis compañeros y compañeras o con amigos, pero de ahí a ficcionalizar eso, convertirlo en una trama, en una historia donde haya personajes involucrados, etcétera, era otra cosa. Por ahí eso fue lo que más tiempo me llevó, sí. Pero salió. Salió. ¿Y nos podés contar de un poco de qué se trata Derisor? Bueno, mira, yo, vos sabés que siempre que hablo de películas con mis amigos o gente conocida, yo por ahí que recomiendo algo, una película, ¿viste? Seguro que te ha pasado a vos, que te han recomendado alguna película. Yo trato de no decir mucho para no influenciar, ¿viste? Con para no spoilear. Claro, no. No, no tanto spoilear, porque yo te podría decir lo que pasa, pero por ahí pierde sentido, ¿no? Gracia por ahí que yo te puedo. Lo que sí te puedo decir es que justamente trata sobre la pandemia, trata sobre los virus que por ahí vinieron acompañando a la pandemia, que no son necesariamente biológicos, otro tipo de virus que por ahí no están definidos como tales, ¿no? Pero que también generan enfermedades de la conducta, podríamos llamar, y del comportamiento de las personas, ¿no? Y que las llevan a hacer cosas por ahí no del todo sensatas, y que también son igual de peligrosos. Si te pones a pensar, el virus biológico generó mucha tristeza y mucho, la verdad que, bueno, los efectos trágicos que tuvo ya los conocemos, pero sí, sí. Hubo otros por ahí que no se definen como tales y que han generado también mucho daño, ¿no? Y tiene que ver con la infodemia y tiene que ver con cómo afecta a veces la sobreinformación, la falta de el chequeo de fuentes, la abundancia de por ahí de producciones en las redes que influyen en una u otra dirección. Y bueno, esa misma sobreabundancia genera por ahí una incapacidad, una saturación que hace difícil discernir, ¿no? ¿Qué es verdad, qué no es verdad, qué es cierto, qué no es cierto, ¿no? Entonces, son todos temas que se fueron de alguna manera decantando en el corto, y por ahí de una manera por ahí un poco alegórica o metafórica están abordados en la situación que vive el personaje, ¿no? Que es todo un proceso. Digamos, se trata de la historia de una transformación. El personaje empieza de una forma y termina de otra. No voy a spoilear porque si no pierde gracia. Pierde la gracia. Sí. Pero más o menos sería eso, la idea. Ramiro, ¿vos ya habías participado de algún otro concurso de este tipo o no? No, como te digo, se confluyó todo, digamos, para que yo participe por esta cuestión de que aprendí a escribir guiones. Yo la verdad que no, si me decías hace 3 años atrás que yo iba a participar en un concurso de guión y que iba a presentar un cortometraje en un evento como el del sábado, yo me iba a reír, porque la verdad que ni me imaginaba verme en esta situación. De hecho, el sábado yo me reía porque digo, me agarró el síndrome del impostor, ¿viste? Yo, ¿qué hago acá? Pero bueno, al final como que me di cuenta de que siempre debe ser así, ¿no? Que a veces uno, la vida lo va llevando hacia eso que le gusta y uno se termina dando cuenta que, bueno, acá es donde tengo que estar, esto es lo que me gusta y la verdad que es así, porque junta mis dos pasiones, ¿no? La escritura y el cine. Lo que pasa es que, bueno, el cine yo lo veía como algo más lejano. Claro, no te imaginabas estar ahí. Claro, viste, la producción cinematográfica me parecía algo muy, muy inalcanzable, ¿no? De hecho, es muy complicado el tema de la realización porque requiere muchos recursos, sobre todo económicos, tener sí. Equipos, personas. Bueno, es muy costoso en muchos sentidos. Bien, y esta producción cinematográfica con respecto a este guión, ¿cómo fue? ¿Qué nos podés decir al respecto de eso? ¿La producción en sí cómo fue? Sí. Y la verdad que bueno, me organicé primero con un amigo, que un compañero en realidad de la facultad, que se ofreció para prestarme una cámara, porque yo no tenía cámara. Sí. Quiero aclarar a quienes están oyendo, y a vos, que y a ustedes va, que digamos, es un que no esperen encontrarse un corto al estilo Netflix. O sea, no es una superproducción, no hay un budget, como dicen por ahí, un gran, digamos, una base económica de sustento, sino que está hecho a pulmón, digamos. Como te dije antes, esto bastante casero, digamos, pero aún así yo había estudiado hace algunos años atrás algunos software, de algunas aplicaciones que defectos, digamos, que, bueno, de manera hobby, digamos, ¿no? Y resulta ser que, bueno, por esas cosas de la vida ahora me resultó muy útil haber aprendido eso en esos años, lo retomé y apliqué algunas cuestiones de esas, lo cual me sirvió mucho en la postproducción. porque en realidad lo más difícil fue el tema de las cámaras. Al no tener cámaras, yo tuve que depender de otras personas, lo cual limitaba el tiempo de filmación, limitaba las tomas posibles. Entonces, no sé, por ejemplo, para filmar una escena había que recurrir a una persona que podía filmar 2 horas un día, entonces teníamos que hacer ese día todo y listo, ya está, el material era ese y con eso arreglátela. Así que, bueno, fue bastante así la cuestión. Igualmente hubo una escena que se filmó con un dron, por ejemplo, la primera escena, y la filmamos, es una toma nada más, o sea, sí. no hubo un backup, por así llamar, o una toma dos, es una sola toma y quedó. Y bueno, básicamente eso fue lo más, digamos, lo más destacado en esas primeras etapas, pero fue, como te digo, mucho postproducción, o sea, hubo mucho trabajo de postproducción, de hecho estuve diciembre, enero y febrero trabajando. ¿Sería en la edición de este cortometraje? Claro, sí. Sí. Vos imaginate que el cortometraje, hay un solo personaje, pero hay muchas voces presentes, y todas las voces las realicé yo, incluso hay voces femeninas. Entonces tuve que decir, bueno, ¿cómo hago yo para crear una voz y que sea y que parezca de una mujer? Claro. Entonces tuve que recurrir a... sí, fue muy gracioso. Entonces tuve que recurrir a herramientas de software que, bueno, que para bajar la afinación de las voces, para generar una especie de cámara, reverb, y todas unas cuestiones ahí medio técnicas, que fue muy interesante y aprendí muchísimo, porque la verdad que tuve que exprimirme los sesos para ver cómo hacer para que quede algo y que sea verosímil, ¿no? Que no quede, obviamente, que no se trata de la voz de una mujer, ¿no es cierto? Claro. Y así, bueno, con otras voces, pero bueno, hay como 6, 7, 8 voces y son todas mías, pero según me han dicho, no se nota. Así que... Bueno, eso es lo importante. Y también pensaba que como experiencia para vos, profesionalmente, ¿no? Enfrentarte a estos desafíos que nos comentás de decir, bueno, busqué un programita para ver cómo puedo modificar mi voz y que se parezca, arreglármelas con mi cámara. También es un desafío, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, sí, incluso hay algunas escenas que las filmé con el celular porque no tenía, necesitaba material, ¿no? Material crudo, y no tenía alternativa. Entonces tuve que filmarme a mí mismo, poner el celular fijo, y como yo soy el único actor, claro, tenía que ubicar el celular, sentarme, ubicarme, hacer la toma, y después ir, apretar stop, digamos. Y bueno, era como un hombre orquesta, digamos. Básicamente hice todo, la música es original, o sea, yo soy músico también, así que eso me ayudó mucho. Hay un par de temas ahí, podríamos decir, para, digamos, ilustrar o para, digamos, acompañar o reforzar algunas escenas, hay algunos temas que requerían, digamos, conocer un poco de instrumentos y esas cosas, porque hay una escena de un cura que está hablando, entonces yo quería hacer una especie de órgano de iglesia. Sí. Y bueno, entonces tuve que ponerme a trabajar en eso y conseguir el plugin para lograr el sonido y después... Otra escena donde hay un payaso también, quería hacer una música un poco graciosa o payasesca justamente. Y bueno, también tuve que buscar, bueno, qué instrumentos puedo usar, componer el tema en sí. Y bueno, y es un trabajo interesante, pero como me gusta, es como que salió. Porque la verdad que si no te gusta hacer esto, es muy difícil que lo hagas. Claro, y pensaba en esto de que fuiste vos actor de tu guión que escribiste y a su vez te filmaste y editaste el cortometraje. Con respecto a la música, estoy loco. Bueno, pero fue un desafío muy grande a nivel profesional y también le contamos a la gente que invitarlos, ¿no? A animarse. Y también digo que acá en La Pampa hay estas cosas, ¿no? Se realizan documentales, se realizan cortometrajes como es en tu caso. Te iba a preguntar con respecto a lo de la música y que nos contás que sos músico. ¿Tocas algún instrumento? ¿Por qué lado vas? Mirá, yo empecé con la música hace muchos años, prácticamente cuando terminé el secundario, año 93, por ahí, a tocar la guitarra. Mi papá es una herencia, porque mi viejo, Carlos Urquiza, es un conocido arreglador de música pampeana. estuve en muchos grupos, Pampa América, bueno, Los Tranquilinos en sus comienzos, Confluencia, bueno, grupos folclóricos, ¿no?, de acá. Entonces la música siempre me acompañó, siempre estuvo presente desde que nací prácticamente. Y el interés por la guitarra surgió ahí, más o menos cuando estaba en el secundario yo, y después por razones laborales dejé un poco, viste, como que empecé a saltear un poco eso, hasta que más o menos en el año 2007 volví a retomar, con un poco más de ímpetu, y hice algunas presentaciones, estuve visitando varios géneros musicales diversos, digamos, y bueno, eso me sirvió como, amo la música, me encanta la música, y de alguna manera es como que se empiezan a confluir ahora la guitarra, la música, yo compongo con la guitarra, es decir, es digamos, cuando hay que hacer una música, yo la compongo con la guitarra y después la traspaso, digamos, o la transcribo para otro instrumento, así que me viene muy bien eso, me sirvió mucho para esto, y además confluye con mis pasiones, la escritura, claro, el cine y la música. ¿No? Eso, ¿no? Está, qué lindo, pensaba en eso, bien. Cómo confluir todo esto en este caso, en este cortometraje. Sí, es más o menos una síntesis de todos mis gustos, digamos, sí. Ramiro, esta presentación de cortos audiovisuales, La Pandemia en La Pampa, ¿se va a presentar nuevamente aquí en Santa Rosa o en algún otro lugar de la provincia? Mira, ahora en septiembre hay un festival de cine internacional en General Pico, y lo que se conversó, y de hecho lo propuso la secretaria de Cultura, no recuerdo el nombre, Maggio, apellido, Adriana Maggio, perdón. Es presentar estos cortos como si fuera una especie de largometraje, ¿no? O sea que ese es el plan. Hasta ahora no hay nada definido, a nosotros no se han comunicado con nosotros para ver cómo sería o cómo se armaría esto, pero la idea es que sí, que digamos que los cortos sean vistos en la provincia y que viajen por ahí, ¿no es cierto? Claro. No sé hasta dónde. Pero bueno, la idea está planteada y ojalá que fuera así, ¿no? Porque es necesario que se difunda lo que se hace acá, sobre todo con lo que cuesta. Todos coincidimos, los realizadores y realizadoras coincidíamos en que, bueno, cuesta muchísimo esto, dedicarse. Nadie se dedica, creo yo, full time a esto, sino que tenemos todos trabajos aparte, entonces es difícil. Entonces viene bien que se sepa que hay gente que está laburando en esto y, como vos decías hoy, ¿no?, animar a que otras personas se metan en esto de la realización audiovisual, se animen, no hace falta, podés filmar con un celular, si tenés una buena idea, una buena historia, agarrá el celular y filmá. Ramiro, muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos tu experiencia. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes. Bueno, y si quieren ver el corto, lo pueden ver en YouTube, ya lo subí, porque no lo quería subir públicamente, digamos, para que lo vean todos y todas, porque, bueno, es una cuestión del concurso. Claro, así que ahora ya está disponible en YouTube. Pero ya está disponible en YouTube con ese nombre, Derisor. Derisor, bien. Bueno, sí, Ramiro, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, muy amables.